un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente de rock. Muy buenas, ¿qué tal? Saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Lo dicho, bienvenidos al show. Arranca el episodio 577 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 3 de la tarde, hora Madrid. La radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. No solamente nos estarás escuchando vía saltomataradiorock.com en directo, sino que también en directo nos están escuchando en Asturias a través de Radio Narcea. En Tarragona a través de la Senia Radio. Completa Radio para Valencia. Y si estás en Venezuela o en Florida, Estados Unidos, nos estás escuchando a través de Seven Rock Radio. O bien nos está escuchando el podcast desde nuestra web de asaltomataradiorock.com, en su menú de podcast a la carta. O bien en redifusión en diferido a través de Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. En Toledo a través de Radio Consuegra. En la capital de Valencia a través de Radio Ardacho. La capital de España están vía La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares y Radio Utopía. En la sierra madrileña a través de Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores. Lo mismo nos escuchas también en redifusión a través de Vicus Radio. O para toda la Argentina a través de Radio Crimen. Estás escuchando Overgiven Getten. Me quedo flipado con que lo haya dicho de golpe y porrazo bien. Al menos lo he intentado. Este es el título del tema que estás escuchando y que además dará nombre al duodécimo álbum de estudio de los Soilwork. Los desmelórdicos suecos. Pequeño Ternasco. Mandamos los primeros saludos internacionales para la gente que vemos que nos está escuchando ahora mismo en directo en Estados Unidos, en Alemania, en Venezuela, en Costa Rica y en Panamá. Mira, los saludos de Venezuela ya tenemos detectados de quién son, ni más ni menos que nuestro compañero internasco Carlos del programa Sobre la Dosis, todos los lunes a las 21:00 hora Madrid, aquí en asaltomatarradiorock.com. Tenemos también saludos, más saludos vía la conciencia rockera, nuestro grupo de Telegram, Nafarroa Pride, desde Murchante San Jamer. Como siempre, conforme nos vayan entrando esos saludos a través de la conciencia rockera, iremos reproduciéndolos y dándoles el debido enaltecimiento que se merecen. Como por ejemplo para nuestro ternasco Diego, que nos manda saludos Logroño Power desde La Rioja. ¡Wow, yeah! Bueno, tenemos muchas cositas que comentarte. Hoy es un programa programazo súper especial porque volvemos a tener estreno en exclusiva. Sí, solo aquí. Mañana se estrenará en todas las plataformas digitales habidas y por haber. Pero hoy aquí estrenamos en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com, un primer adelanto de lo que será segundo disco de Ahora te contaré quién. Porque antes tengo que comentarte que tenemos nuevamente un fin de semana muy nutrido en cuanto a los conciertos de nuestras bandas asociadas. Viernes 27 de mayo en San Vicente de Raspeig, el Raspeig Volumen 1, la primera edición de este festival rockero que se va a celebrar en el Parque San Juan 23 de la localidad alicantina. Bueno, en Alicantina, es que está al norte de la capital de Alicante. En ese concierto actuarán los Costra Horizon, pero quienes realmente nos interesan son nuestros ternascos, nuestra banda asociada Leviatán. Este concierto será, como te digo, el 27 de mayo a partir de las 20 horas en el Parque Juan 23 en San Vicente de Raspeig. Con entrada gratuita. Así que tienes una excelente oportunidad de ver en directo nuevamente a ese pedazo de banda heavy metal bien hecho, llamados Leviatán. Y ya tengo aquí a mi vera, a Roxa Rosa, que por supuesto pasa a saludaros a todas y a todos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Qué ímpetu, Roxa Rosa! ¡Ay, que acabo de comer! Pues ya luego nos tomaremos el postre. Por supuesto. Más conciertos para este viernes, esta vez en la capital de Españistán. Harán acto de presencia en el escenario de la Sala Barracudas acompañando a los madrileños Black Sod, nuestra banda asociada a los de Gelbierzo, los Black Bomber. Este concierto será a partir de las 22 horas en la citada Sala Barracudas, que está ahí al ladito de la Plaza de la Venta, más céntrico no puede ser. Ni más taurino, porque Patoro Bravos, los de Black Bomber, los de Gelbierzo, ¿eh? Te repito, Sala Barracudas a partir de las 22 horas, 10 euros la entrada anticipada, aún estás a tiempo de pillarla, y 12 en taquilla. Black Bomber en Madrid. Y también en Madrid, pero al día siguiente, el sábado 28 de mayo, ese pedazo de banda llamada Proud Outsiders. Música. que estarán tocando en la taberna La Dulce Harley en la calle San Andrés Saborit número 10 de Alcalá de Henares. A partir de las 10 y media de la noche, las 22:30 horas, hora Madrid, con entrada libre, los Proud Outsiders, fantástico power trio de hard rock y rock clásico también. Descargando el material de ese excelente, sabemos nosotros ya que es excelente, el próximo álbum debut llamado Anything to Offer. Que por cierto, la entrada, como te digo, es entrada libre, pero si te acercas al concierto, además de disfrutar de los Proud Outsiders, te puedes llevar ya adelantadamente ese álbum debut porque le disponen de ellos a la venta en su merchand. Como te digo, la cita en Alcalá de Henares, en la taberna La Dulce Harley, Proud Outsiders, el sábado 28 de mayo a partir de las 22:30 horas. Esto en cuanto al viernes y al sábado, pero también tenemos recomendación súper especial para el domingo. Dentro de las celebraciones propias de las festividades del barrio, del madrileño barrio de Hortaleza, no podían estar otros sobre el escenario del auditorio de ese barrio, del auditorio de Hortaleza, no podían estar otros, como te digo, más que los H's. Domingo 29 de mayo en el Auditorio de Hortaleza, situado en la carrera de Canillas número 1, desde las 21 horas 00 minutos, hora Madrid, obviamente. Los H's descargando su material en directo, ese álbum debut llamado Canciones para ti. Eso para este domingo 29 de mayo, porque además te podemos anticipar que el 11 de junio estarán en Móstoles, el 23 de julio con él en el Viso Rock, junto a Sober, el 17 de septiembre en Guernica Fest, en Belmonte del Tajo, y el 3 de diciembre, joder, esto sí que son fechas adelantadas, en el Puente Rock Fest de Madrid. Pero bueno, la cita más inmediata este domingo 29 de mayo en el Auditorio de Hortaleza, en las fiestas del madrileño barrio de Hortaleza, no podían faltar los H's. De los cuales, como te indicaba, tenemos exclusiva total, exclusiva total. Mañana se estrenarán todas las plataformas digitales, pero nosotros ya lo tenemos aquí en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock, el primer adelanto de lo que será segundo álbum de los H's, un tema titulado Tan Cerca y Tan Lejos, en el que se habla con rabia, se denuncia con rabia las actuales situaciones de guerra y conflictos armados, así como la inacción del resto del mundo ante ellos. Tan lejos, tan cerca, tan lejos, o tan lejos, tan cerca, espérate que lo voy a decir bien. Tan cerca, tan lejos, el primer single adelanto de lo que será segundo álbum de los H's, y suena en exclusiva, insisto, porque me encanta tener exclusivas aquí, en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com y en todas las emisoras que difunden este programa. H's, Tan Cerca, Tan Lejos, single adelanto, estreno absolutamente en exclusiva del mundo mundial, aquí en Pequeño Ternasco. Si nos estás escuchando en directo, eres la primera, el primero en oírlo. Como manda Samper de Galanda. Excusas que arrastran a llantos que no paran. Con fuerza, con rabia, las manos que se alzan. No pienso rendirme y sé que me desangran. Las ganas que tengo de mirarte a la cara. La lluvia de piedras se volverá de nieve, más

Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hay cosas muy evitables y muy trágicas, pero muy evitables, como lo que sucedió, lo que ha sucedido en Texas. Y otras mucho menos trágicas e igualmente evitables, sobre todo si no se tuviese tanta tontería en la cabeza. Como lo que me acaba de recordar nuestro Ternasco Elías de los Ratones Colorados, una de las bandas asociadas en asaltomatarradio.com, que ya está a la escucha en directo. Y que me ha recordado que se ha cancelado el Ala and the Basin Bandas Tontolava Fest. El Brutal Metal Fest ese que se iba a celebrar en San Javier, y digo bien, se iba. Lo cual ya vaticiné hace bastantes semanas. Porque lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible, marciánicos por el mundo. Estos muchachos tan bruticos que están escuchando son ni más ni menos que Lorna Shore. San Iter Comesoles, esperadísimo, así lo dice el número de visualizaciones de su de este videoclip, del videoclip que acompaña a este sencillo, prácticamente 1 millón de visitas en apenas 12 días. Para el nuevo tema de los Deathcoretas de New Jersey, Lorna Shore, San Iter. Enhorabuena a las bandas que no se van a tener que hacer la kilometrada padre para ir a un festival de mierda en el cual les iban a tongar sí o sí. Al menos hay alguien que gana algo. Porque nos están escuchando desde el país africano ahora mismo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Nos vuelve a visitar en el rincón oscuro el archienemigo. Alisa White Glass y los suyos, los Arch Enemy, que nos ofrecen el cuarto adelanto de Disabers, el que será su undécimo larga duración. El 29 de julio saldrá a la venta ese álbum, pero acaban de coger esto que escuchas, titulado Sunset Over the Empire, que como te digo es el cuarto adelanto de ese undécimo LP, y lo han convertido en single de un nuevo EP que salió a la venta el pasado 20 de mayo. Sí saben, sí saben. Arch Enemy, Sunset Over the Empire. Superada la media hora de programa, continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock escuchando Pequeño Ternasco. Pero no solamente en directo la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, sino también para Asturias en la sintonía de Radio Narcea. para Tarragona a través de la Senia Radio. Completa radio para la capital Che. Y para Estados Unidos, concretamente Florida. Y también para Venezuela a través de Seven Rock Radio. También es muy posible que nos esté escuchando vía podcast a través de la pestaña del menú de la web de asaltomatarradiorock.com, de lista de podcast, obviamente. O en diferido en las siguientes emisoras: Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia, para la capital levantina, La Rúa, Radio Universitaria de Alcalá de Henares, y Radio Utopía para la capital de Españistán. En la Sierra Madrileña, a través de Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores. A través de la plataforma Vicus Radio. Y para la Argentina, a través de Radio Crimen. Llegó la hora de la sección de secciones, llegó la hora de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Primer titular, Roxa Roxae. Nueva muestra de ingenio mexicano. Ah, oh, sí. Gracias por notarlo. De nada, monada. A ver, que los mexicanos muestran su ingenio cada día, ¿eh? Sobre todo con los albures. Ay, ya me alburearon, güey. Pero en este caso el ingenio lo ha proporcionado un conductor de autobús, las típicas micros aztecas, que se sobrepuso a la falta de presupuesto de su empresa y utilizó una botella de plástico como palanca de cambios. El vídeo del avispado conductor se hizo viral, pues para muchos la idea es un extraordinario ejemplo de lo que significa salvar los muebles. Incluso algunos bromearon sobre el chofer que se preocupa por el medio ambiente y la contaminación y lleva el reciclaje de plástico al siguiente nivel. México y sus inventos. Se puede leer en la descripción del vídeo que muestra las habilidades de este trabajador para hacer de la necesidad virtud y poder continuar con su ruta en la ciudad mexicana y turística de Cancún. No conquistan el mundo porque no quieren, o México ecologista y mágico. Fueron algunas de las afirmaciones que escribieron los usuarios al ver la grabación, que por cierto lleva más de 1 millón de reproducciones. En contraste con estos comentarios tan positivos y graciosos, algunos, no nosotros, que quede claro que tenemos en muy alta estima al pueblo mexicano, dijeron que con estas ocurrencias dudan mucho que México vuelva a uparse. Lo que viene a decirse en inglés como Rise Again. Que es el título del último sencillo extraído de Road to Perdition, el título de tercer larga duración para estos jarroqueros croatas que cumplen 10 años de carrera y que cuyo nombre es Keops. Como la pirámide de Egipto. We can return what much we get lost. Never again, we'll let them be creeping. Voices, repeating the parts. Now we rise again. We walk to fire and death. Now we rise again. Closer to glory every step I take. Now we rise again. We walk to fire and death. Now we rise. asaltomatarradio.com. Corriendo, corriendo, vamos a por el siguiente titular, a por la siguiente bizarrada. ¡Roxa Rosae! La sobrada del mes. Aquí la tienda de campaña por 59 euros la noche. Es que... No. ¿Tiene buena vista? Sí, sí, tiene una vista. Tiene una vista. El que tiene buena vista es el ioputa que alquila la tienda. Ese sí que tiene buena vista. Obviamente está muy lejos de ser una habitación, como reza el anuncio, pero la alquilan en Airbnb por 59 euros la noche. La fastuosa tienda, entre comillas, la fastuosa tienda de campaña está anunciada por un anfitrión de Dublín, con un descuento de 10 euros. Este no me deja de sorprender la capacidad de tener cara, de tener morro de la gente, ¿eh? Entre sus, entre comillas también, grandes ventajas están una cama y un baño, presumiblemente en la vivienda detrás de la cual se instala la, entre comillas también, suite, así como la posibilidad de dormir bajo las estrellas. El avispado propietario de este alojamiento incomparable responde al nombre de Paul. Vamos a llamarle Pablito. Pablito Terrores. Y el malnacido este tiene más de 1.500 reseñas de otros lugares en alquiler. Este tío lo mismo ha comprado en una subasta a precio ganga varios campamentos de estos de niños que se hayan ido a la al garete por la pandemia. Y tiene 1.500 tiendas de campaña, ¿eh? Ahí alrededor de su casa, todo. El tipo publicitó la propiedad como una estancia privada, pero en realidad solo era una tienda de campaña corriente y moliente, mal montada sobre el suelo de cemento de un patio trasero. Una fastuosa ubicación con preciosas vistas a una pared. Una usuaria que no podía dar crédito a lo que estaba leyendo confirmó que la oferta realmente era así. Era una puta tienda de campaña. Esto se viralizó y obviamente unas horas después de publicarla, Pablito, viendo el revuelo que se había montado y las críticas que estaba recibiendo, decidió retirarla. Afortunadamente acabó con esta mierda con un corte limpio. Que digo yo que será la traducción de clean break. Y si no lo es, da igual. Que es la nueva banda, super banda diría yo, liderada por el Quiet Riot James Durbin junto a Mike Prince de Riot 5 a la guitarra y Perry Richardson y Robert Sweet de Striper al bajo y a la batería respectivamente. El álbum debut de la banda Coming Home se lanzará el 8 de julio y este adelanto que ya escuchas será el que le dé nombre: Clean Break, Coming Home. No strangers trapped. Nos dice Elías que buenas vistas tendrá, que seguro que tiene varios agujeros para ver el vertedero. la pared a un lado y el vertedero al otro, seguro, vamos. Es que hay cada desalmado por el mundo. Como los de la Asociación del Rifle de Estados Unidos, ¿eh? Que no quiten las armas, que no, ¡hala! Una sociedad que ve morir 14 niños y un profesor y sigue defendiendo el uso de las armas y la libertad para tenerlas es una sociedad perdida. Saludos hasta la Argentina, que también se acaban de conectar desde el país andino. El relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta balada, primer sencillo de los cartageneros Scarecrow Avenue, tras su tercer larga duración. Esto se titula Templanza y sobre esta canción nos vamos a despedir. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre la escucha en directo, en podcast y en redifusión. Y os recuerda como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, en una tienda de campaña que estás pagando a precio de Hotel Ritz o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures, ahí os quedáis disfrutando y tocándoos con Scarecrow Avenue y su tema Templanza. Volveré, volveré. acercando a ti.